Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy jueves 24 de agosto. La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al menudeo en la Sierra de Cádiz. La organización desarticulada llevaba tiempo dedicada al tráfico de cocaína, haciendo grandes alardes de su poder adquisitivo en las localidades donde estaban asentados. Los líderes de la organización utilizaban el dinero obtenido mediante el tráfico de cocaína para organizar fiestas ostentosas como signo de poder en la zona. La operación Friedenan, que así ha sido denominada por la Guardia Civil, se ha saldado con 7 registros domiciliarios en Villamartín, Zahara de la Sierra, Algodonales, Coto de Bornos y Bornos, y 5 detenciones a los miembros de la organización, cuyos 2 cabecillas ya han ingresado en prisión. La operación comenzó el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil de Arcos de la Frontera tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas que, por su estructura, grado de jerarquización y reparto de tareas y roles, podrían constituir a una organización criminal que operaba en la zona con total impunidad, dedicándose al transporte y venta de sustancias ilícitas en diferentes localidades de la Sierra de Cádiz. Manuel González, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, nos lo explicaba de esta manera. La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada Friedenan, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al menudeo en la comarca de la Sierra de Cádiz. Se trata de una organización que llevaba tiempo dedicada al tráfico de cocaína y que hacía grandes alardes de su poder adquisitivo en las localidades donde estaban asentados. Ostentosas fiestas donde no faltaban las piscinas extravagantes, construcciones imaginativas, vestidores llenos de ropa de marca aún con las etiquetas puestas o coches de alta gama de colores chillones eran su seña de identidad y, por supuesto, todo ello retratado en las redes sociales. Se han realizado 7 registros domiciliarios y practicado 5 detenciones a los miembros de la organización, cuyos 2 cabecillas ya han ingresado en prisión. Cambiamos de asunto. Hoy se han dado a conocer las actividades enmarcadas en Tardes de Novena, un evento que organiza desde hace más de 2 décadas la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. De esta manera se pretende dar más vida, si cabe, al casco antiguo durante los días de novena, dinamizando un barrio que abre sus puertas a todos los ubriqueños y ubriqueñas con diferentes actividades lúdicas y culturales. Este año contarán con la participación de la banda de música Maestro Juan Chacón, la agrupación musical ubriqueña, una exposición del ubriqueño José Manuel Richarte bajo el título Muy Ubriqueña, que recogerá creaciones realizadas en piel a través del pegamento, cuentacuentos juvenil a cargo de Kamenae y la representación de la obra de teatro Picnic de Fernando Arrabal, interpretada por el grupo de teatro Alter Ego de Ubrique. Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, nos ha comentado algunos detalles de estas tardes de novena. Entonces pensamos que era un momento de hacer actos culturales, ¿no? Pero hacerlo en la calle, sacar la cultura a la calle, ¿no? Y comenzamos, pues ya tú sabes, siempre con el miedo que se comience, que todavía lo tenemos porque decimos, bueno, organizamos, nos arriesgamos, pero habrá respuesta. Uh-huh. Unas veces hay más, otras hay menos, lo de siempre, pero cada año comenzamos con las energías renovadas y con la ilusión puesta ahí para que sea un ratito eso de encuentro entre vecinos, entre la gente del pueblo y los que vienen de fuera, que también hay gente por aquí de vacaciones y se acerca y puede estar un rato por bien escuchando música, viendo teatro que vamos a tener este año, que hace años que no lo hacemos. Los niños pueden estar ahí en el cuentacuento y sobre todo le damos mucha importancia a las exposiciones que ponemos, porque las exposiciones pretenden ser, bueno, pretenden no, se vienen realizando de gente de nuestro pueblo que son verdaderos artistas, que están casi ahí sin saber, sin conocer que hace cosas así, y hemos pasado por ahí por la exposición, han pasado exposiciones desde Punto de Cruz, de verdaderos cuadros súper artísticos, hasta, ¿qué te digo?, Don Manuel Pérez Trastoy con la papiroflexia, yo que sé, muchas cosas muy bonitas y que van enseñando, recuerdo una vez que era de palillos de dientes, de un señor que vive por ahí por el Algarrobal, ¿no? Y la gente se quedaba, mira. Entonces pretendemos que sean cosas de ubriqueños o ubriqueñas que enseñen el arte, el arte que hacen con cualquier material casi siempre suele ser más bien de reciclar. Y este año tenemos una exposición que a mí me hace mucha ilusión. Él ya expuso hace muchos años, pero claro, ha ido perfeccionando. Un hombre que últimamente, con motivo del carnaval, se ha puesto, nos está mostrando su obra en los disfraces, pero esta vez lo que nos presenta es algo muy ubriqueño. Es el arte con el pegamento y la piel. Y es nuestro amigo Richarte, el dedo, ¿no? Pues él eso lo ha ido convirtiendo en figura que llama mucho la atención. Y si antes eran figuritas chicas, ahora las tiene hasta grandes. Así que este año contamos con esa exposición, esperemos que guste mucho. Nosotros tenemos normalmente a la exposición durante toda esa semana abierta, todos esos 9 días, y aparte el día de la, el día que se abre, el día de las pinturas al aire libre, Pedro Lobato Hoyo, ese día ni cerramos la exposición. Y nosotros venimos contando de 700 a unos 900 visitantes, ¿eh? Que es un número muy gordo de gente. Y lo sabemos porque contamos uno a uno de los que entra, ¿eh? Y el que repite no lo apuntamos. Cambiamos de asunto. La agrupación musical ubriqueña organiza su tradicional concierto de verano. Este viernes, día 25, a partir de las 10 de la noche en el Bar Cañizo, y el sábado 26 a partir de las 10 en Bar Acapulco, en esta ocasión en honor a Lorenzo Domínguez. Además de estas citas, entre otras actuaciones, participarán el próximo 6 de septiembre en las tardes de novena que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Antonio Chacón, director de la agrupación, ha querido además agradecer la buena acogida que tuvo el certamen de bandas, homenaje a la figura de Antonio Chacón padre, el pasado mes de julio. Muy emocionante, muy emotivo. De aquí quiero dar las gracias a lo que es al pueblo de Ubrique por la afluencia de gente que hubo en la plaza, ¿no? Todo el mundo ha comentado que ha sido maravilloso, que fue un concierto, que fue un homenaje muy, muy especial. Y bueno, los músicos pues no hemos quedado súper satisfechos, ¿no? Es una alegría de hacerle este homenaje, ¿no? Se lo debíamos. Y nada, agradecer a todas las bandas, a todo el pueblo que nos acompañó y al ayuntamiento. Hemos querido seguir con la línea que llevamos antes, llevar primero una primera parte con paso doble de concierto, ¿no? Que claro, le gusta a mucha gente. Y ya la segunda parte, como nos definimos nosotros, pues tocar un poco piezas más movidas, ¿no? Más alegres, que la gente pueda disfrutar, pueda bailar, pueda cantar, y se queden con eso, ¿no? Se queden con la satisfacción, ¿no? De escuchar canciones que son muy conocidas. Sí, en la tarde de novena vamos a hacer un concierto el día 6 de septiembre. Con la que contaremos más o menos con como he dicho, con algunos pasos dobles, y terminaremos con igualmente, ¿no? Con canciones un poco más movidas, con canciones conocidas para poder animar y recordar, ¿no? De lo bien, ¿no? Que nos lo pasamos, ¿no? Está compuesto de ocho paso doble, entre paso doble y canciones. En la primera parte, como he comentado, serían 4 paso dobles, que sería flamenco y solo. Después sería el tío Carallita. El tercero sería el Caíto, el músico marroquinero. Y cuarta, la concha flamenca. Eso sería lo que es la primera parte, que se compone en todo el paso doble. En la segunda parte, pues ya serían los temas ya más moviditos. Empezaremos con Canta Me For You, después sería No Puedo Vivir Sin Ti, Días de Verano y Nino Bravo en Concierto. Ese sería el repertorio que tocaríamos tanto el día 25 como el 26. Más que nada es porque llevamos lo que es todo el verano entre el certamen y todas las actividades que hemos tenido en los pueblos de alrededores, no nos ha dado tiempo a meter muchas más, ¿sabes? No hemos podido meter porque, claro, ha sido este año ha sido un poco dedicarlo más al homenaje. Sí, sí. Por su parte, la banda municipal de música Maestro Juan Chacón organiza el tradicional ciclo de conciertos que llegan como cada año con el final del verano y coincidiendo con el preludio de la feria y fiestas de la localidad. Por un lado, el viernes 25, mañana viernes, y dentro de las actividades programadas en tardes de novena, a las 9:45 estarán en la Plaza de la Verdura y el viernes 1 de septiembre en Barcañizo también a las 9:45. Escuchamos a Juan Pedro Ordóñez, que es el director de la banda municipal de música. Y eso es bueno, que la banda vaya por los barrios y que nos vayan conociendo, aunque ya nos conocen. Y esto sí será entre las 9:30, 10:45. Pues mira, vamos a abrir con un paso doble festero, que es de Noverda, Alicante, de una localidad alicantina. Se llama La Vereda y es de Óscar Navarro. Este paso doble está ahora en el Palito, o sea que nos ha tocado mucho. Y está dedicado al barrio de La Vereda, de ahí, de esa localidad. Y es un paso doble que está cargado de fuerza y ritmo. Es diferente. Tiene muchísimo ritmo y mucha fuerza. Continuaremos también con un chachachá de Osvaldo Farré, este hombre era cubano, de 1947, llamado Quizás. Y esto, quien lo popularizó en 1958 fue Nat King Cole. Fue la versión más famosa. Sí. Después tenemos también Llorando por Granada. Esto es una canción del conjunto musical Los Puntos, que eran de Almería, y por los años 1970. Y entonces se ha hecho un arreglo en forma de marcha mora, que queda precioso también. Continúa también con El Cerezo Rosa, que es un bolero rumba, El Té para Dos. También llevamos un popurrí de los Beatles en concierto. Había varios temas de los Beatles enlazados unos con otros. También llevamos un popurrí de bolero, donde van también tres o cuatro enganchados. Paso doble, pues llevaremos tres o cuatro también para terminar. Un buen programa. Y ya llevamos una batería también, porque aquí hay temas que le hace falta que lleve su batería. Barchico también, que se lo ha preparado muy bien. Y esperamos que tengamos un gran éxito. Efectivamente, o sea, la semana siguiente, también cae en viernes, pues lo haremos en el bar El Cañizo, ya que este año se hace lo de la Peña Taurina. Y esperemos, pues, tener un gran éxito también. Llevaremos también piezas de aquí, otros pasadores nuevos, en fin, para que sea variado. Le hablamos ahora de cultura local fuera de nuestras fronteras, porque este sábado 26 se representará en Nerja El Asesinato de Julio César, una teatralización que corre a cargo de Calliope Teatro. La Asociación Romanos de Ubrique va a participar en esta recreación. Se trata de una obra de teatro original creada por la asociación. Con esta participación, desde Romanos de Ubrique pretenden no solo colaborar con esta actividad de ámbito cultural, sino promocionar el yacimiento de Ocuri, fomentar el turismo y la cultura del municipio fuera de nuestras fronteras. La obra será en la Plaza de los Cangrejos de Nerja este sábado 26 de agosto a partir de las 10 de la noche. De este evento, de esta participación, nos ha hablado Arturo Hidalgo, miembro de la directiva de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. La idea no, pues realmente no ha sido la idea de participar en esa actividad, en este caso es en el Ayuntamiento de Nerja. Ha sido el Ayuntamiento de Nerja el que nos pidió la colaboración porque le gustó mucho la idea, y al ser uno de los actores principales de la obra, pues ciudadano allí de esa ciudad. Y entonces pues nos propusieron el hacerla, ya que en Ubrique, al tener que suspender la bajada de este año por motivo climatológico, pues no se pudo realizar, desgraciadamente. Bueno, entonces vamos a inaugurarla en Nerja, con idea de poderla hacer realmente donde queríamos presentarla, que es en Ubrí. Bueno, te comento, la idea sí es nuestra. La idea original, por hacer, hay muchos grupos recreacionistas de romanos en España, y pensando en algo que fuese original, que no lo hubiera hecho otro grupo, pues se nos ocurrió el teatralizar el asesinato de Julio César. Entonces, pues, a través de contactos, pues, localicé a un actor director con un bagaje profesional amplio, que se llama Pachi Gavazo. Le propusimos la idea y le gustó muchísimo la idea, y entonces pues empezó a escribir el guión con una adaptación de la obra de Julio César, de Shakespeare, que se escribió sobre el alrededor del 1599 aproximadamente. Entonces, pues, a través de, pues, pasando muchos días de ensayo y sobre todo contacto con la colaboración de otros actores profesionales, en este caso, yo participo personalmente como miembro de la Asociación Cultural Romano Dubrique, para que fuese, porque realmente es una idea nuestra, pues la vamos a llevar a cabo en este año en Nerja, y a ver si este invierno podemos tener la suerte de poderla hacer allí en el yacimiento de Cuy. Claro, el objetivo de Romano Dubrique ha tenido una evolución pues muy, muy diversa, en el sentido de que surgió como una idea particular para divertirnos varios amigos, y pues, bueno, pasar un poco al ver la trascendencia que estaba cogiendo, pues ya lógicamente pues vimos la idea de que esto habría que utilizarlo a nivel de promocionar la cultura y el turismo de Ubrique, ¿no? Y de toda la Sierra de Cádiz. En esta obra hay 7 actores, bueno, y otros 6 o 7 figurantes, y bueno, la verdad es que lleva muchas horas de ensayo. Y bueno, yo creo que va a resultar muy, muy, muy bonita, interesante. Si sale todo bien, ya tendremos la suerte de poderla representar allí en Ubrique. Pero es algo muy original en el sentido de que no lo hace ningún otro grupo recreacionista de España y lleva el nombre de Ubrique a todos los sitios donde se pueda realizar. ¿Claro? Bueno, te comento, en Nerja no hacen recreaciones de romano. Lo que sí hacen durante el mes de agosto es buscan distintas actuaciones originales de distintos sitios o de distintos artistas. Y al ser, en este caso, el actor que representa a Julio César, vecino de esa localidad, pues le propusieron, él comentó el tema y dice, ah, pues es una idea muy buena. Y entonces le propusieron hacerlo allí. Y como ya lo teníamos ensayado, porque estaba todo preparado para realizarlo en la bajada de este año, que no se pudo realizar desgraciadamente, pues era una pena, después de haber hecho todo el trabajo, el no representarlo y no foguearlo, en el sentido de para cuando vayamos a Ubrique, pues que es fenomenal, ¿no? Y bueno, pues así ha sido. Todos van surgiendo a veces las cosas por su propio peso, van cayendo y hay que ir intentando salir de ellas. Bueno, simplemente que la intención de Romano Dubrique es seguir potenciando la cultura y el turismo, por eso se realiza el textrinum, por eso hemos realizado también lo de la moneda, se ha fabricado una moneda originaria de la que había en Ocuri, intentando armarla lo más fiel posible. Se están haciendo muchísimas ideas y colaboraciones, el intentar potenciar lo que es el yacimiento de Ocuri, nuestra historia y sobre todo el turismo, como una plataforma también de otra forma de ingreso para la ciudad, para poder ayudar al crecimiento del pueblo, ¿no? O sea que esperamos la colaboración de toda la gente y que Ubrique poco a poco pues vaya cogiéndole un poco de ganas al tema de los romanos, que a pesar de llevar 13 años, pues bueno, pues estamos ahí luchando muchísimo y seguro que con la constancia pues lo conseguiremos. De todas formas, ellos tuvieron 2.000 años, ¿no? Pues nosotros tenemos también 2.000 años por delante para conseguirlo. Aguas de Ubrique informa que con motivo de inspecciones en la red de distribución, el agua permanecerá cortada desde las 0 horas del 25 de agosto, o sea, esta madrugada, hasta las 7 de la mañana de mañana viernes. El corte afectará a las siguientes calles: Segura, Ebro, Guadalquivir, Segre, Río Tinto, Miño, Júcar, Guadalete, Guadiaro, Genil, Darro, Odiel, Duero y Guadiana. Prácticamente la totalidad de las calles de la barriada El Sacrificio. Es un corte de agua que, como decimos, se producirá esta noche a las 12 y que se reanudará mañana a las 7 de la mañana por esas inspecciones en la red de distribución que va a realizar Aguas de Ubrique. 24 grados de mínima se han registrado esta madrugada en nuestra localidad. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que, bueno, pues las temperaturas hoy seguirán altas. De hecho, se vuelve a activar la alerta amarilla por altas temperaturas, 39, como decimos, grados de máxima. Hoy, leves rachas de viento del sur de apenas 10 kilómetros por hora. La jornada de mañana viernes llega con el punto álgido de temperaturas de esta nueva ola de calor. Llegaremos a sobrepasar los 42 grados. Con la llegada del fin de semana, buenas noticias. Experimentaremos un importante descenso térmico que dejará las mínimas en 17-18 grados y las máximas con valores inferiores a los 30 grados. Será el domingo cuando tengamos ese descenso térmico. De cara a la próxima semana, los modelos predictivos apuntan a temperaturas moderadas que en algunos casos estarán por debajo de los 25 grados en cuanto a las temperaturas máximas. Buena noticia, el cambio del tiempo con ese descenso importante en las temperaturas en esta casi ya, bueno, pues ola de calor que llega estos días a su punto y final. También llega a su punto y final esta cita con la actualidad local de hoy jueves. Volveremos a una nueva cita en la próxima edición de los servicios informativos de Radio Brique. Hasta entonces, gracias por estar ahí y que pasen una muy buena jornada.